Tremenda asesina con un flow para matar. Todo el mundo mira, pero ella le da igual. Carol y Cali, cheese. La combi perfecta para olvidarse de ese mal. La nena está encendida, se me pega como un tatú. Pues yo veo. Reggaeton.